Es un placer estar nuevamente con ustedes en este día para conversar acerca de la temática que hemos venido desarrollando durante esta semana. Estamos hablando acerca de este asunto del medio ambiente. Y algo más, vamos a decir cómo no solamente el medio ambiente el que se ha sido trastocado, sino que se han tomado elementos del medio ambiente para usarlos de una manera distorsionada. Les habla Raúl Medina, bienvenidos, y nuestro pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y un gran abrazo y nuestro mejor deseo de bendición para usted y familia. Sí, hay, desgraciadamente, la naturaleza fue creada para que nosotros disfrutáramos de ella, pero encontramos que en cierto momento el hombre empezó a adorar la naturaleza en lugar de adorar al Dios de la naturaleza. Dios de la naturaleza. Entonces, uno de los elementos que fue más adorado, encontramos, es el sol. Uh-huh. Y Dios dio algunas indicaciones acerca de esto. Por ejemplo, es algo interesante notar que cuando los adoradores iban al tabernáculo, ellos, para poder adorar a Dios, tenían que darle la espalda al sol. Y nosotros encontramos en un texto del libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, que dice lo siguiente: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Imagínate, estaban en el mismo templo de Dios prácticamente, y ahí estaban adorando al sol. Le daban la espalda al templo, le daban la espalda a Dios, podríamos decirlo así, y estaban adorando al sol. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la naturaleza? ¿Qué tiene que con ver el medio ambiente? Con el medio ambiente. Bueno, mira, hay quienes todavía adoran el sol, ¿eh? Claro, hay personas, bueno, Pablo en sus tiempos también lo graficaba de otra manera, diciendo que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Nota sí. Que Pablo está hablando de mentira, sí. Estoy leyendo Romanos 1:25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y a pesar de que Pablo no termina aquí, él dice amén al final. O sea, cuando habla de Dios bendito por los siglos, él le sale, amén, sí, tú eres el bendito, tú eres el creador, a ti solo hay que adorarte, pero qué lástima que otros lo están haciendo, yéndose por el camino de la mentira, de la equivocación, del engaño, y puntualmente esto de adorar el sol. Bueno, aquí nosotros podemos ver que el impacto negativo del pecado sobre nuestro medio ambiente y sobre nosotros, que podemos irnos por el camino equivocado, tal como decía, estos idólatras, porque todo aquel que no adora a Dios es un idólatra, y hay personas que pueden ser idólatras sin saberlo, uh-huh. Porque si Dios no está en el primer lugar, fíjate, puede ser que un hijo esté en el primer lugar, pero ¿cómo mi hijo? Claro, el hijo puede estar ocupar el lugar de Dios, el primer lugar de nuestra vida, y transformarse en un ídolo. Ahora, fíjate, decíamos que hay todavía adoradores del sol. Hay quienes van a la playa y quieren tener una piel tostada, porque da un mejor aspecto por la vanidad solamente. Pero estas personas tienen que tener mucho cuidado, porque el querer verse mejor podría llevarlos a tener problemas mayores, porque el sol en este momento, como está, gracias a que la capa de ozono ha sido dañada, el sol ahora produce serios problemas. Ah, especialmente la piel, claro. Exactamente. La persona puede tener cáncer a la piel. Entonces, nosotros tenemos que irnos con cuidado. El sol es un elemento importantísimo. Mira, todo lo que Dios creó, el equilibrio que tiene. El sol está a la distancia precisa de la Tierra. Si estuviera un poquito más cerca, nos quemaríamos. Si estuviera un poquito más lejos, nos congelaríamos. Entonces Dios puso todas las cosas en el lugar preciso. Ahora, decíamos que Dios en su infinita sabiduría nos dio todo para que lo disfrutáramos. Y podemos hacerlo. Y el sol tiene una cantidad de elementos positivos que nosotros tenemos que mencionar. Por ejemplo, mediante el sol nosotros se produce la vitamina D en nuestro organismo. Entonces, es importante. Claro, se ha comprobado que hay lugares donde el sol es escaso y hay alteraciones bastante fuertes en el ser humano. Y por otro lado, lugares donde el sol es muy fuerte también produce porque el sol está siendo dañino, pero es indispensable en realidad para vivir. Pero tú hablas de alteraciones. ¿Alteraciones de qué tipo? Por ejemplo, quizás deja hacer una explicación primero. Correcto. Por ejemplo, se recomienda que ojalá sea en la mañana la exposición al sol y en la tarde y nunca al mediodía, porque normalmente al mediodía en todos los países, por eso es que tenemos cambios de horarios, claro, también. Normalmente el sol está con toda su fuerza golpeando la tierra al mediodía, pero en los extremos del día está un poquito más bajo, pero necesitamos nosotros ese sol. ¿Por qué? Y aquí vienen algunas recomendaciones. Tú tienes problemas quizás con los huesos, el sol te produce elementos que producen un efecto positivo en los huesos. Estimula, por ejemplo, la inmunidad, equilibra el colesterol, protege contra ciertos tipos de cáncer. Uno podría decir, mira, si estás expuesto al sol podrías tener un cáncer de piel. Sí, pero estamos hablando de la exposición, de 5 minutos quizás de exposición al sol diaria, ya sea en la mañana o en la tarde. Es suficiente para mantener un equilibrio porque el ser humano, su cuerpo lo necesita para trabajar y desarrollarse bien. Y de ahí que hay ese dicho que dice que donde entra el sol no entra el médico, ¿no? Ajá. Las casas deben ser asoleadas. Y eso nosotros es lo otro. Debemos permitir que el sol entre, claro, a la casa porque el sol mata gérmenes, bacterias, y el sol hace que no se produzcan hongos en las casas. Las casas oscuras generalmente tienen una cantidad de problemas. Y nosotros debemos permitir que el sol haga su efecto purificador, podríamos decir, en nuestros, claro, hogares. Dice que es preferible que el sol destiña el color del mueble, ¿no es cierto? Pero nosotros nos vamos a mantener mejor, porque hay quienes mantienen siempre bien cerrado, no permiten que el sol entre, porque le puede desteñir la alfombra o le puede desteñir el living, qué sé yo. Pero es preferible eso y a que nosotros nos enfermemos. Bueno, podría ser interesante quizás hacer una investigación personal, colocar elementos en un plato que son fáciles de crear hongos y tapar la mitad y dejar la otra al descubierto al sol. Se va a dar cuenta de que lo que está al sol no va a producir absolutamente nada, pero sí lo que está tapado y oscuro va a producir los hongos o los elementos dañinos. Eso significa que el sol está siendo un protector realmente maravilloso, es un beneficio extraordinario para el ser humano. No deberíamos, digamos, colocarnos fuera del alcance del sol. Lógicamente, como tú decías hace un rato, no ir a la playa y ponerse a solear para broncearse, porque eso es dañino, decididamente es dañino. Yo conocí una persona que llegó a la iglesia a cierta edad y se bautizó en la iglesia, pero de improviso empezó con un problema, un tumor a la cabeza en algún lugar, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, en una de las visitas que le hicimos, porque él empezó a perder después la conciencia, se fue yendo, pero los momentos que tenía conciencia conversamos con él y me decía un día, ¿sabes? Yo creo que este es producto de un problema que tuve yo cuando joven. Yo trabajaba, dice, en una empresa y teníamos que ir a la playa, y entonces a veces nos quedaba un tiempo libre para luego volver. Y un día, dice, fui a la playa y me quedé dormido. Lo que a muchos les ocurre. Y terminé, dice, de una manera espantosa, colorado. Yo creo que esto me trajo esta consecuencia. Y efectivamente la exposición muy fuerte al sol puede traer terribles consecuencias porque el desequilibrio, mira, por un lado están los que toman el sol y lo adoran, se van al otro extremo. Otros que quieren exponerse al sol con bastante tiempo, por darse un gusto o cambiar el color de la piel. Pero ¿por qué no hay el equilibrio? Digo yo, ¿no? si Dios lo dejó para nosotros. La vida, ¿no es cierto?, no puede vivir sin ese sol. Nosotros no podríamos vivir sin ese sol. Bueno, pidámosle a Dios para que seamos equilibrados. Pero el problema está en que el pecado siempre nos lleva de un extremo al otro. Ahora fíjate, hay personas que no tienen una exposición adecuada a la luz del sol y puede estar más inclinada a sufrir depresiones estacionales. Hay personas que sufren esas depresiones precisamente por falta de sol. Nos parecerá extraño, pero esto ocurre. Especialmente esto ocurre en las zonas en las que los días son más cortos, en el invierno. Bueno, la cura es sencilla. Más exposición a la luz, aún si es artificial, en los meses de invierno. Entonces tienes un verano sin problema claro, de la naturaleza sí. Que pueda pasar. Bueno, vamos a dejar nuestro comentario. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Será hasta mañana. Y que el Señor les bendiga.